Bueno, vamos a leer, perdón, vamos a hacer el mandala primero y después vamos a leer el verso 6. ¿Todos tienen preparado ahí? Sí. Ok. Y les pusieron el canto, el manual de cantos para, si no saben el mandala y el refugio, lo vamos a hacer desde ahí. Ella que siempre hace todo por todo. Sí. Hasta se siente mal que nos haga sentir bien. Le vamos a ayudar. Bien, hagamos el mandala y después siguen con el mantra. Sashi Purki Shukshin Meto Tram Rila Lingshi Yende Yempadi Sangye Shindu Mikte Umwari Drogun Amta Shringa Shupar Shuk Idadam Guru ¿Saben qué significa para vos tomar refugio en karma y vacuidad, en ese matrimonio perfecto? Si te sentás en ese lugar para sostener toda esta clase. Bien. Cuando estén listos, abran los ojitos. ¿Hace falta que use esto? Vamos a comenzar leyendo el verso número 6, por favor. ¿Directamente el verso o hay una introducción antes? El verso. Concédeme que estos pensamientos puros me hagan estar atento y vigile lo que debería hacer. Concédeme dar mayor importancia a que los votos de la moralidad se conviertan en la esencia de mi práctica. Ellos son la raíz de la enseñanza de Buda. Entonces, en este verso le estamos rogando ¿a quién? A nuestro lama, le estamos rogando al lama que nos bendiga para que podamos mantener los votos, ¿sí? Y estamos, ¿se acuerdan? El verso 5 y el verso 6 entran dentro de las prácticas compartidas con personas de capacidad media o de alcance medio. ¿Se acuerdan de eso? Sí. En la clase anterior estábamos en el 5. ¿Quieren repasarlo? Mírenlos. Ahí los tienen a todos uno al lado del otro. Mírenlos. El 5 y el 6 son compartidos con personas de capacidad o de alcance medio. estamos hablando acá de los votos de liberación, los que tienen, las 10 que tienen en el book que aprendieron en la inmersión, ¿sí? Esos son los votos que estamos hablando acá, que compartimos con este grupo de personas. No estamos hablando todavía de los votos bodhisattva, que van a venir recién más adelante, porque bodhisattva son aquellos que quieren iluminarse en beneficio de todos los seres, o sea que un bodhisattva tiene bodhicitta, ¿sí? Y eso sería ya personas de mayor capacidad todavía. Nati, si quieres ponerte de alguna manera que te vea, eso, ahí se corre más. Al final del comentario de este verso, el libro dice: en este verso le suplicas a tu lama que te ayude a obtener fuerza necesaria para mantener tus votos perfectamente, para comprender que los votos que se encuentran en tu interior son la representación real del Buda, ¿sí? Para que los ames y los estimes y siempre los defiendas. Eso me parece precioso, es como que tenés a Buda, a un ser iluminado viviendo en vos a través de tus votos, ¿no? Por eso es lindo tomar los votos, porque es como que los incorporas de alguna manera más fuerte, ¿sí? Que solamente hacerlo sin haber tomado los votos. Entonces vamos a hacer un repaso para esta clase, porque ¿querés leer un poquito más, Ceci, después del verso, lo que dice el libro? Hasta ahora hemos explicado la manera de entender que incluso las supuestas cosas buenas del círculo de la vida carecen de esencia alguna. Cuando lo entendemos, empezaremos a sentir una repulsión total hacia cada rincón del ciclo de la vida. Que los intensos sentimientos de renuncia, estos pensamientos puros que desean la felicidad que produce la libertad, me hagan desear otras cosas tal y como describió el omnisciente. Exacto. ¿Le sobra un versito para mí? Así lo tengo en castellano, porque lo tengo todo en inglés. Fíjense lo que dice ahí, que está diciendo: concédeme que estos pensamientos puros me hagan estar atento y vigile lo que debería hacer. Concédeme dar mayor importancia, que los votos de la moralidad sean la esencia de mi práctica, ellos son las raíces de las enseñanzas de Buda, ¿sí? Entonces es, esto es el curso 9, lo que vimos ahora en el curso 9, vimos justamente estos votos, los votos de la libertad, ¿no? No vimos los votos de Bodhisattva que los vimos en el curso 7 de Leisia, y los vimos ahora, todo el curso estaba refiriéndose como a estos votos, ¿no? Dice acá, que hasta ahora hemos explicado cómo ver que las cosas que se suponen que son buenas de esta vida no tienen esencia, ¿no? Y entonces empezamos a sentir como un disgusto hacia las cosas que parecen buenas de esta vida. Y acá quería hacer como un paréntesis y explicar algo, porque si no parece que entonces a los yoguis no les gustan las cosas buenas. Entonces no vas a, no vas a una fiesta, no te gusta más bailar, no te gustan las flores, el chocolate ya no forma parte de tu vida, qué sé yo, ¿no? Y imagínense si yo acá tuviera un pizarrón, acá hay un pizarrón, ¿sí? Dividido a la mitad. Entonces, tenemos las causas aparentes arriba y las causas reales abajo. Nosotros en general nos manejamos el 99,99% del tiempo en el mundo de las causas aparentes. Estamos buscando la felicidad y la buscamos en causas aparentes, en cosas que aparentemente me hacen felices, ¿sí? Todo el tiempo estamos buscando la felicidad ahí en ese mundo de arriba, porque no sabemos, o todavía no nos dimos cuenta que la felicidad tiene como una causa más profunda, que está escondida, ¿vieron? Que no es obvia, ¿no? Yo digo, bueno, pero el chocolate me hace feliz, o el no comer chocolate me va a hacer feliz. Y parece que cualquiera de esas dos tiene realidad, ¿no? Entonces, si haces dieta y no comes chocolate, vas a ser feliz. O si comes mucho chocolate y muchas tortas de chocolate, vas a ser feliz. Yo estoy más de acuerdo con esto. Pero... bueno, pero ¿me entienden? Es como que buscamos en una y rápidamente nos agarramos de una o nos agarramos de la otra. O si tomas remedios vas a ser feliz porque vas a tener bienestar y se te va a ir el dolor de cabeza, o si no tomas remedios vas a ser feliz. Cualquiera de las dos. Pero en cualquiera de las dos estamos en el mundo de lo aparente, ¿sí? Si si tenés pareja vas a ser feliz. Y otro viene y te dice, nada que ver, si no tenés pareja vas a ser feliz. Entonces por ahí te agarras unos años a la idea de tener pareja, buscando la felicidad en la pareja. Y después por ahí no la encontrás, entonces decís, bueno, no, entonces debe estar en no tener pareja. Entonces estás unos años soltera, ¿sí? Y decís, bueno, tampoco está acá, entonces ¿dónde está? Si no está en el chocolate ni en el no chocolate. Si no está en tomar remedios o en no tomar remedios. Si no está en tener pareja o no tener pareja. Si no está en ser flaca o ser gorda. Si no está en irse de vacaciones o no irse de vacaciones. ¿Dónde está? ¿Me siguen? Lo que él dice es que nos empezamos a dar cuenta ya en los versos anteriores. ¿Se acuerdan de los versos anteriores? Yo me los sé de memoria en inglés, por eso no sé cómo era, pero esperen, ya lo digo. Acá, el 5. Bendíceme para comprender que todo lo que es erróneo en las cosas aparentemente buenas de esta vida, ya llegando al verso 6, nos empezamos a dar cuenta que las cosas de acá arriba, del mundo aparente, son aparentemente buenas o aparentemente malas también. Son vacías. No son ni buenas ni malas de su propio lado. En todo caso, son factores contribuyentes que van a contribuir a hacerme sentir bien o mal, según las causas reales que yo haya sembrado. El chocolate puede ser un factor contribuyente al bienestar o puede ser un factor contribuyente al malestar. ¿Verdad o no? Sí. La pareja lo mismo. Hacer yoga también. Tomar Coca-Cola igual o tomar agua puede ser igual. ¿No? ¿Sí? ¿Está? Entonces, lo que nos empezamos a dar cuenta ya llegando a este verso es que las cosas aparentemente buenas de esta vida, que aparentemente nos hacen buenas, quiere decir que me hacen feliz, están vacías. Entonces dice, él dice que empezamos a tener, what happens? We begin to feel a total disgust. Empezamos a tener disgusto por todas las cosas del ciclo de sufrimiento, de samsara. Empezamos a tener disgusto. Yo diría que si nosotros podemos entender cómo funcionan, ¿sí? Y que yo tengo que nutrir estas cosas, que de su propio lado no pueden ni ayudarme ni molestarme. Que yo tengo que darles poder, ya sea para que me ayuden o para que me molesten. Que no es al azar que me ayudan o me molestan. No es al azar que el chocolate me hace sentir bien o que me hace sentir mal. No es al azar que con la pareja me siento plena y contenta o que me siento deprimida y reprimida y, no sé, triste. No es al azar. Y tampoco es que hay un ser independiente que existe, como creo que existe esta taza, de su propio lado, que decide si el chocolate me va a caer bien esta vez o me va a caer mal. Si voy a ser feliz o infeliz con mi pareja. El otro día me di cuenta de una cosa. Ya me van cayendo las fichas así de a poquito y se las voy contando porque soy lenta, pero va llegando todo. Pero claro, o sea, la idea que tenemos de un Dios que decide por nosotros, ¿no? Obviamente vamos a tener esa idea, ¿saben por qué? Porque creemos que la taza está allá afuera, independiente de que yo la nombre taza. Entonces, si yo veo todo el mundo así y me la creo que es así, obviamente el Dios creador de estas cosas, de todas las cosas, la creación existe de su propio lado. Entonces, obviamente el creador también. Recién cuando entiendo que la creación no existe de su propio lado, entiendo que Dios puede ser el potencial oculto que todo tiene, la vacuidad. No sé, como quieras llamarlo, pero no va a ser una ser aparte, independiente y sustancial. Muy distinto. Entonces, ¿es el budismo, cómo se dice, teísta o no teísta? Y depende de qué nombres como Dios. Si me estás hablando de un Dios que existe de su propio lado, independiente de que alguien llame a esto taza, entonces, no, no es teísta. Ahora, si me estás hablando de un Dios que permite que todo suceda de alguna manera y que está en todos y en todas partes, todo el tiempo, omnipresente, permanentemente. Entonces, bueno, entonces, ¿es teísta o es no teísta? Y depende de la persona que esté hablando de Dios. Esto es aparte. Pero en esta división es interesante ver que si decimos todas estas cosas no tienen características propias de hacerme bien o mal, porque depende el día, depende la persona, hay días que me cae bien, hay días que me cae mal, hay días que la aspirina me hace mejor, hay días que si no me la tomo el dolor de cabeza me explota, y hay días que me la tomo y me sigue igual, y hay días que la tomo y después tengo dolor de cabeza y dolor de panza, o sea, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando entiendo la causa real y cómo yo le doy poder, yo empoderizo, y no es un ser externo, ¿sí? Ni tampoco es un yo, porque después podemos caer en que entonces yo sí existo, porque la taza existe en su propio lado, entonces yo también. Ahí estamos, todos, salvo algunos, ¿no? En esta idea de que yo existo, la compu también, Dios también, todo existe de su propio lado independiente. Pero bueno, cuando empiezo a entender que a través de mis acciones yo empoderizo, ¿se entiende empoderizar? Sí. Le pongo poder, le doy poder a la aspirina, al chocolate, al novio, para hacerme feliz, neutra o infeliz. Entonces, después me van a seguir disgustando necesariamente las cosas. Como decía Guillermo Michael, el Dalai Lama le disgusta la comida. Vos lo ves comer al Dalai Lama, lo ves comer a Guillermo Michael, no saben cómo comer. Es re feliz. ¿Me entienden? Es feliz cuando come, la pasan bien, la comida les gusta, les causa éxtasis. Ah, no, pero entonces no son yoguis, porque el yogui no tiene que ser feliz con lo que come. Porque tiene disgusto por las cosas aparentemente buenas de esta vida. No, no tiene disgusto, o sea, sabe de dónde vienen, sabe cómo generarlas, sabe que no tienen poder propio. Entonces no depende de ellas, porque aparte su felicidad ya no depende de esas cosas. ¿Entiende? Está bueno, ¿no? Otra persona, por favor, si quieren leer lo que viene ahora. He resbalado y me he caído en el mar de esta vida de sufrimiento. No. No, no, no, del librito, de ese librito. Lo que sigue es después de ya. Sí, the entire extent. Estas son palabras del mismo Buda, ¿sí? Lo que van a escuchar ahora. La vastedad completa de las más elevadas palabras, la enseñanza de los Budas, se encuentra entre los tres conjuntos. Por esto, los tres diferentes adiestramientos son la esencia de las enseñanzas. Los tres empiezan con el adiestramiento de la moralidad. Ya se ha dicho que se encuentra en el conjunto de la disciplina. Esto explica por qué el Santo Dharma, tan bien hablado, fue expuesto en la forma de los trabajos referentes a la disciplina. ¿Podría darse el caso de que los sabios, aquellos que conocen el orden apropiado de las enseñanzas, no disfrutarán con ellos? En ningún lugar se dice algo distinto a esto. Si deseas desarrollar correctamente la visión, el adiestramiento de sabiduría, debes encontrar la quietud de la concentración. También se dice que si deseas desarrollar una mente pura, unipuntualizada, debes adiestrarte en la moralidad, lo cual es un buen consejo. Algunos seres nobles sostienen que mantendrán muchos y diferentes tipos de votos, pero, es tan común verles destrozar los compromisos que han tomado. El camino del santo es esforzarse en mantener pura su moralidad, tal y como han prometido. Una vez comprendas este hecho, usa tu vigilancia. Analiza constantemente tus pensamientos, palabras y actos para evitar cualquier falta. Genera atención y cuidado, ten un sentimiento de consideración hacia ti y hacia los demás. Utilízalos contra el caballo de los sentidos cuando equivoque el camino. Utiliza tu fuerza para dominarlo, ya que este es el estado de mente que se enfoca sobre un objeto virtuoso y permanece sobre el mismo, de manera estable tanto tiempo como desees. Y esta es la razón por la que se cantan alabanzas a la moralidad, el camino para alcanzar una mente unipuntualizada. El proceso que describe Jason Capa es así, estar atentos es lo ahí primero. Ahí ya para. Bien, ¿se acuerdan de los tres entrenamientos? Fue el tema del mes o de la estación hace un tiempo, ¿sí? Entonces, a ver, desde el verso 5 estamos entrenándonos con la gente de alcance medio, ¿sí? Entrenarnos con ellos tenía dos partes. La primera parte la vimos en la clase anterior, donde vimos que se llamaba desarrollando el deseo de querer alcanzar nirvana o de querer ser libres. ¿Se acuerdan que hay que desarrollar el deseo de querer ser libres? Sí. Ya tener el deseo de querer ser libres es un montón, ¿sí? Un montón de gente no le interesa. O sea, está metido en samsara, en la rueda, buscando como locos que las cosas que son aleatoriamente les traen placer o disgusto y siguen probando igual las mismas cosas una y otra vez y no generan ese deseo de querer salir de ahí, ¿no? Entonces ese es el primer paso, es querer salir. El segundo paso es establecer un camino que te saque de nirvana. Y este sería el verso 6, de samsara, perdón, que te lleve a nirvana. Este es el verso 6, que es el que le pedís a tu lama que a través de sostener tus votos pueda salir de samsara. Y acá nos hablan de los tres entrenamientos. Los tres entrenamientos son el entrenamiento en la moralidad, que es llevar los votos perfectamente. ¿Cuál era el otro, se acuerdan? El entrenamiento en la meditación unipuntual, que son las meditaciones que están aprendiendo ahora, ¿sí? Estas meditaciones de foco que hicimos en el retiro el año pasado y que estamos haciendo en los cursos de meditación, a esto se refiere, a yamata, ¿okay? Y el entrenamiento en sabiduría, ¿okay? Entonces uno te lleva al otro, te lleva al otro, ¿sí? El entrenamiento de sabiduría, ¿qué quiere decir? Ver la vacuidad, ¿sí? O sea, ver a Dios directamente, ¿sí? Ver tu propia naturaleza, ¿sí? Llegar al agua, al fondo, ¿no? Nirvana, alcanzar nirvana, ¿sí? Entonces, primero es la moralidad. Entonces, eso que ella acaba de leer, ¿me lo pasas el librito en castellano, Ani, por favor? Sí. Tendríamos que tener más de estos. ¿No los tienen estos? No. No, voy a ver si... Sí, hay que conseguirlos. Porque leen esto y tienen todo acá. Yo no, ni tengo que darles la clase. Está buenísimo. Dice... ¿Podría darse el caso que los sabios, aquellos que conocen el orden apropiado de las enseñanzas, no disfrutaran con ellos, con los trabajos referentes a mantener la disciplina, ¿sí? En ningún lugar se dice algo distinto a esto. O sea, no van a encontrar, en el canon budista, no van a encontrar ningún lugar donde diga, no, si vos no mantenés la disciplina, o sea, si empezás a dañar a los demás, vas a ser feliz. Y sí, daña a los demás, y esa es la manera de ser feliz, dice. En ningún lugar se dice algo distinto a esto. Si deseas desarrollar correctamente la visión, el adiestramiento en sabiduría, o sea, si querés ver la vacuidad directamente, debes encontrar la quietud de la concentración, tenés que alcanzar yamata, ¿sí? También se dice que si deseas desarrollar una mente pura, unipuntual, o sea, si querés desarrollar yamata, que puedas estar, o por lo menos unos grados bien arriba, donde podés estar muy focalizado, ¿se acuerdan los cursos de meditación? Sí. ¿Sí? Entonces, para desarrollar esa mente pura y unipuntualizada, debes adiestrarte en la moralidad, lo cual es un buen consejo. Porque dice que, o sea, si vos tenés una vida disciplinada en el sentido de que cuidás a los demás y te cuidás a vos mismo y llevas todos los votos bien, entonces tu mente es clara y puede reflejar la luna como un espejo. Versus una mente turbulenta de una persona que está dañando a los demás y a sí mismo de todas las maneras posibles todo el tiempo, ¿no? Algunos seres nobles sostienen que mantendrán muchos y diferentes tipos de votos, pero es tan común verlos destrozar los compromisos que han tomado. El camino del santo es esforzarse en mantener pura su moralidad, tal y como ha prometido. ¿Sí? O sea, no queda otra, chicas. Tenemos que mantener la moralidad. Una vez que comprendas este hecho, usa tu vigilancia. Analiza constantemente tus pensamientos, palabras y actos para evitar cualquier falta, ¿sí? Por eso la herramienta del librito este, de las 6 veces por día, es tan práctica. porque realmente una vez que entendemos las causas aparentes y las causas reales, y que llega un momento, o sea, en la evolución de todos los seres, llega un momento donde se van a dar cuenta que las cosas no pueden ser por azar, y que tampoco puede haber alguien de la manera que creo que existen las cosas, alguien que exista igual que como creo que existan las cosas, que está definiendo qué es lo que me va a pasar y cómo me va a caer el chocolate ese día. En algún momento me empiezo a dar cuenta, ¿viste? Que trato y trato y trato de ser feliz, y una y otra vez soy infeliz, y de vez en cuando soy feliz y después soy infeliz, o sea, no puede ser. Entonces, cuando me empiezo a dar cuenta de eso, digo, bueno, ¿y cuál es la causa real? Entonces profundizamos, es como que buceamos a las causas reales, porque si no, las causas aparentes, estamos todo el tiempo cambiando, todo el tiempo. Ah, bueno, entonces soy vegetariana, ah, no, no me funciona, bueno, entonces soy vegana, ah, no me funciona, bueno, entonces soy carnívoro, bueno, no me funciona, entonces soy el otro, omnívoro, no sé cómo se dice, bueno, no me funcionó, entonces hago medicina china, bueno, no me funcionó, entonces hago homeopatía, no me funcionó, bueno, entonces hago tradicional, no me funcionó. Bueno, entonces, porque en todas no te van a funcionar eventualmente, a menos que siembres las causas para que siempre te funcione. Entonces te puede funcionar cualquiera. ¿Sí? Entonces pruebo de tener novio, entonces pruebo de no tener novio, entonces pruebo de irme de vacaciones, pruebo de no irme de vacaciones, pruebo de hacer yoga, no, mejor pilates, no, mejor voy a ballet, no me... Pruebo con este maestro, entonces pruebo con este otro, entonces pruebo con este otro, porque este me falló, este también. Todo va a fallar hasta que no encontremos las causas reales. Vas a casarte 500 veces. Hasta que uno no encuentra la causa real de un buen matrimonio, por ejemplo, ¿sí? O de un buen maestro. ¿Cuál es la causa real de tener en tu vida a alguien que decís es un buen maestro? Y bueno, tiene causas que son invisibles a los ojos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver eso y nos damos cuenta que mantener nuestra moralidad impecable es la causa real de todas las cosas aparentes del mundo, entonces decimos, lo más piola que puedo hacer es mantener la moralidad. Ya no es qué bajón, tengo que portarme bien, ¿no? Y ahora voy a tirar la chancleta porque eso está bueno. ¿Me entienden? Es como que decís, bueno, es lo más inteligente que puedo hacer, llevar mi moralidad. Y algo más les quería decir, que ya me forcé. El camino santo es esforzarse. Está como lo prometido. Y una vez que comprendas, usa tu vigilancia y analiza constantemente tus pensamientos. Entonces el librito, a eso me quería ir, está re bueno porque es una manera, es como un método muy habilidoso de chequear, de ser vigilante. Porque tenemos tendencia a seguir viendo las cosas de su propio lado, a seguirme viendo con una esencia y una sustancia, a mí y a las cosas y a las personas y a los eventos. Con lo cual, una y otra vez, voy a seguir actuando egoístamente. Porque egoístamente quiere decir, yo tengo esencia, vos tenés esencia. Y esto es una lucha. ¿Viste? O vos me ayudás a mí, o yo te ayudo a vos, pero acá, ¿viste? O vos sos pobrecita y yo soy la superior, o yo soy la pobrecita y vos sos la superior. Acá esto es una lucha, porque esto es una lucha de egos. Egos quiere decir seres que creen que tienen esencia propia, de su propio lado independiente y sustancial. Entonces es una lucha. Y como tenemos esa tendencia, ¿o no? Sí. Sí, estamos luchando con eso todo el tiempo, cuando nos empezamos a despertar. Llevar la moralidad y tener algo que todo el tiempo te está haciendo acordar es genial. Es una práctica muy avanzada. El Michael la metió al principio. La metió en el camino abierto y la metió al principio. Es una práctica re avanzada que requiere que entiendas suficiente el karma y la vacuidad como para que no digas, qué bajón, me siento reprimida. ¿Entienden? O sea, si vos no entendés suficiente karma y vacuidad y no entendés estas causas aparentes y reales, obviamente ser el book es un bajón y te sentís reprimida y es como que yo quiero ser libre y tengo que seguir mi maestro interno y mi corazón. ¿Sí? Pero una vez que entendés esto, entendés que esto es lo más inteligente que podés hacer para que te aparezca un maestro externo y un maestro interno, que es el de afuera que se metió adentro, y entendés que vos sos vos. Sí, pero primero es un largo camino hasta entender que es todo lo mismo. Yo no es todo lo mismo. ¿Sí? Necesitas uno afuera, definitivamente. ¿Sí? Y el book te va a hacer que te venga eso afuera. O sea, el book o lo que, el método que vos hagas, no sé, ponete un reloj, qué sé yo. Un reloj que suene. Yo tenía unos alumnos que respiraban muy mal, entonces les hice comprar unos relojes de esos que suenan y sonaban cada 10 minutos. Un pip. Cada vez que sonaba, y así unas semanas, pobres, ¿no? Hasta que porque estaban tipo... Entonces venía a la clase de yoga una vez por semana conmigo y era como, ¿qué vas a avanzar, señora? ¿Cómo respirás? Okay, entonces, el resto de la semana escuchá el relojito y cuando lo escuchás, respira por la nariz. No saben cómo cambiar. Impresionante. Entonces te pones un reloj. ¿Qué sé yo? Ahora con todos los gadgets que tenemos, una alarma, un coso en la computadora, algo que parás y chequeas tu moralidad. Si no te gusta escribirlo, de otra manera, inventá tu sistema, pero que sea una manera de ir en contra de la corriente. Acuérdense que tenemos que ser como los salmones que van en contra de la corriente. Algo, la corriente nos lleva para ser siempre egoístas, siempre creer que tenemos esencia, naturaleza propia, las cosas también, los eventos también. Entonces tenemos que tener como algo que nos haga acordar que no, y que por lo tanto tenemos que cuidar a los demás y a nosotros mismos, como si fuéramos lo más preciado que hay en el universo. ¿Seguimos? ¿Acá? Dice, genera atención y cuidado, ten un sentimiento de consideración hacia ti y hacia los demás. ¿Ven que estamos incluidos? No es que, bueno, entonces soy la gran samaritana que cuido a los demás y me descuido a mí. Si entiendo que Karma va a cuidar, nunca me voy a descuidar. Porque la línea entre vos y yo es solamente una ilusión. Y cuando desarmo esa línea, ¿cómo me voy a descuidar a mí? Pero mientras tanto nos tenemos como que leer estas cosas una y otra vez para acordarnos. Dice, utilízalos contra el caballo de los sentidos cuando equivoque el camino. En el sentido de cuando te vayas para las cosas aparentes y estés ahí agarrada, esta es la verdad nueva. ¿Viste? Y estás con el estandarte de la nueva verdad, ahí tum, tum, tum, a caballo a tope, ¿viste? Con la nueva verdad del mundo aparente. Entonces, utiliza este discernimiento, esta vigilancia, esta atención, para darte cuenta que te estás desbocando de vuelta, que nos pasa todo el tiempo. Utiliza tu fuerza para dominarlo, ya que estés en el estado de mente que se enfoca sobre un objeto virtuoso y permanece sobre el mismo de manera estable tanto tiempo como desees. Y esta es la razón por la que cantan alabanzas a la moralidad, el camino para alcanzar una mente unipuntualizada. O sea, que lo que necesitamos es cuando nos vamos tras los objetos de los sentidos que supuestamente nos van a hacer felices, poder frenar eso, ¿sí? Y poder venir como a las causas reales a través de una meditación profunda. O sea, tenemos que ejercitar la meditación como herramienta para poder realmente profundizar en la realidad suprema. ¿Sí? Por eso es que me imagino yo que vamos a ver la vacuidad realmente cuando tengamos la herramienta de la meditación muy desarrollada, para poder entrar en algo que está presente todo el tiempo y que no lo podemos ver. Entonces tenemos como que desarrollar eso para poder ver con otros ojos, ¿sí? Con los ojos del cuerpo interno, no estos que están acá, ¿no? En el verso, como dice, concédeme que estos pensamientos puros me hagan estar atento y que vigile lo que debería hacer. El comentario acá dice, el proceso que describe Jetson Kappa es así. Estar atento es lo primero, pues evita olvidar lo que deberías hacer y lo que no deberías hacer. O sea que empezamos a estar atentos para no romper los votos. Me empiezo a acordar, ahora vamos a mencionar rápidamente los votos, ¿sí? Me empiezo a acordar de las cosas que tengo que hacer y las que no tengo que hacer. Y estar vigilante quiere decir que de vez en cuando te suena una alarma, que puede ser hacer el book, que puede ser el reloj que te pones, y esa alarma hace que analices si las actividades, dice, de cuerpo, palabra y mente, tienden hacia lo correcto o hacia lo incorrecto. La habilidad de uno para dar mayor importancia funciona así. Te previene de pensamientos o acciones incorrectas y te mantiene en los límites de lo que es apropiado adoptar. Y acá les leo algo que dijo el gran Panchen Lama Lobsang Chukyi Gyaltsen. Dice, todo empieza al pensar. Si rompo ligeramente unos pocos de estos votos menores, no será tan grave. ¿No? Como poquito. ¿Viste? Total, nadie me está viendo. En poco tiempo estarás yendo en contra de la mayoría de tus votos, dice, si empiezas así. Si realmente piensas en ello, esta actitud es como un carnicero que despedaza la vida de tu futuro renacimiento superior. Como que perdés chances. Vamos perdiendo chances con estas pequeñísimas, ¿no? Como que vamos haciendo estas pequeñísimas cositas que van sumando. Dice, si algo aparentemente tan pequeño como romper un voto menor puede aumentar tanto, sobra decir que tras acumular varias transgresiones mayores, el único fruto será caer gradualmente hacia uno de los tres reinos inferiores, donde el dolor es totalmente insoportable e inimaginable. Por esta razón debemos insistir en no ser nunca flexibles en relación a cualquier transgresión que se pueda cometer, incluyendo los votos menores. O sea, como que no le demos poca importancia a los votos menores, a los que estamos viendo de la libertad. Como, ah, esas 10 ya me las tengo, ya me tienen podridas, ya me las sé de memoria, ¿no? Como son la base de todos los demás. La primera es la base de todas, de las 10, y son la base de todos los demás. Entonces vamos a recordar las 10. Sí. Y lo vamos a recordar, lo recuerdan ustedes, cada uno enseña una. Agarren tienen ahí los votos, así vamos en orden. Ahimsa, sí. No dañar, pasta. No matar, es el negativo, es el centro del... Alguien habla más fuerte para que quede grabado. Se escucha. No la saben. Ya se escucha, sí. Habla fuerte. La primera es no matar, ahimsa. Y el contrario, o sea, de manera positiva, es elevar el bienestar de los demás. Desde matar hasta acciones como descuidar al otro de alguna manera, ¿no? Maite. Asteya. Bien fuerte. Asteya, que es no robar. El negativo, y el positivo sería respetar la propiedad y todo lo demás, no solamente las cosas físicas, sino también el tiempo, por ejemplo. No hacerle perder el tiempo a otros. Y bueno, y lo más obvio, ¿no? No robar cosas físicas. Sí. ¿De las chicas nuevas? Nati, ¿tenés ahí tu librito? Sí, yo el 2 lo tomaba siempre como generosidad o, bueno, sí, no robar. Claro. Sí. Y claro. Y el tercero es la pureza sexual. Sí. Tener pureza sexual sería el positivo, y el negativo, proteger parejas ajenas y la propia, sin tener infidelidades ni ser adulterio. Sí, y también no usar nuestra sexualidad como herramienta para manipular a los demás, ¿no? Eso también es importante, ¿sí? Porque podríamos llegar a usarlo, ¿no? Y podemos ponerle presión a otros, como en los trabajos. No sé si acá somos todas mujeres, les pasó alguna vez, yo me tuve que ir de unos trabajos por la presión. O usar el cuerpo como trabajo también, de sexual. Y sí. Sí, como para traer y lograr una decisión. Exacto. Que tenés. Sí. ¿Ok? Y esos son los 3 de cuerpo. 4 de palabra tenemos después. Marce, ¿te acordás? No mentir. Y bueno, el positivo sería decir siempre la verdad, y sobre todo que el otro entienda lo más exactamente posible a lo que me estoy refiriendo cuando doy una explicación o estoy haciendo algún tipo de propuesta. Como que se corresponda, sí. Y que no quede abierto a, sí, la posibilidad de... Y siempre buscar como las sutilezas, porque en todas estas es difícil que hagamos como la más obvia, sí, ¿no? Porque lo peor que puedo hacer, por ejemplo, es mentir sobre mis realizaciones espirituales. Esa sería la peor de todas, ¿no? Y digo que es una mentira. En matar un ser humano, ¿no? Y encima alguien que me haya ayudado, suponete, ¿no? Entonces, como matar a mi padre o a mi madre, vieron que está entre las cinco peores acciones. Entonces, eso sería en matar, en robar cosas que pertenecen al sangha, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y en lo que es mentir, decir esas cosas, pero bueno, yo no dije nada de eso. Bueno, pero vayamos más sutiles. La idea es ponernos cada vez más sutiles. Hoy, lástima que no lo traje, pero fui al colegio de Pancho, que tenía una reunión, y cada vez tengo más reuniones, se porta peor. Y entonces veo como una cartulina donde hablaba de San Martín, ¿sí? Y decía San Martín, el padre de la patria, y se lo voy a poner en mi blog. Tengo una foto en el colegio de los chicos, yo no me invito. ¿Viste lo de Mercedes? Sí. Eso. ¿A qué colegio van? A San Juan, pero mira, ahí pusieron lo mismo. Sí. Bueno. Y dice las cosas que le dice a Mercedes. Uy. ¿No? O sea, no las cosas que le dice, las cosas que plantea cómo criar a Mercedes y tiene toda una lista de cómo criar a su hija. Decime la primera. No matar, proteger la vida de... Sí, pero la forma en la que lo dice. Para su hija Mercedes. Bueno, ya viene el blog. Pero básicamente ser tan sutiles que nos pongamos sensibles hasta los insectos, hasta con los insectos que nos molestan. O que nos perjudican. O sea, ¿no? Entonces es sutil. Bueno, no maté a un ser humano, no maté a mi mamá, no maté a mi papá, no maté a ningún ser humano, safé. No, como que nos vamos poniendo cada vez más sutiles. Le causé sufrimiento a alguien innecesario, ¿sí? ¿Sí? También en Brahmacharya, que lo hablamos el otro día con las chicas del profesorado, está cuidar tu pareja también de lo más sensible, ¿no? Sí, lo más sutil. Claro, estaría bueno. Cuidarlo en todos los sentidos. Y ser fiel hasta en los pensamientos, lo cual puede ser muy difícil, ¿no? Entonces tenemos como que tener esa disciplina, porque cuando entendemos que no es un bajón, es la causa real de algo extraordinario, entonces ahí sí lo vamos a hacer. Si no entendemos, ¿y por qué? Sin pensamientos nadie me ve, nadie se da cuenta, ¿no? Como que muy sutil, porque brahmacharya con la pareja es realmente ser fiel. Y bueno, hasta en los pensamientos. Entonces vamos dirigiendo, se nos puede desviar y lo traemos. Y vamos dirigiendo. Y no jugamos con estas cosas, estas ideas, ¿vieron? Que me vienen, bueno, pero dicen, no sé, pero estaba fantaseando, ¿cómo sería? Si quieren realmente tener una pareja extraordinaria, ni fantaseen, ni se les ocurra. Con, bueno, pero entonces este no, pero por ahí es el otro, por ahí. Porque nunca les va a llegar. O el que llegue va a venir igual. No va a estar decidido, va a tener dudas, va a fantasear, va a mirar otras, bajón. Vos querés que llegue, como decía Gisela, el que te ve como una reina. Y sos una reina. Y pasan los años y seguís igual. Y entonces vos tenés que hacer lo mismo. No hay opción B. Si querés ese nivel de pareja. No puede haber opción B, C, D. Bueno, entonces si falla acá, entonces ya tengo este y este lo tengo más o menos cocinado, esto y el otro, ¿no? Somos muy pispiretas. Bueno, sigamos. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Y si vos sos la que dudas siempre de tu pareja, ¿con qué tiene que ver? Si vos sos la que dudas de tu pareja. ¿En qué sentido quiere decir dudar? No estás segura si estás enamorada o no. Yo creo, no sé, puede estar equivocada, ¿eh? Pero para tener hasta esa plena certeza, sí, es como el lama, ¿viste? Sí. Para tener la certeza y no estar más, che, ¿será mi lama de corazón este o no? Ayer era, pero hoy ya no. Claro, eso es. ¿Viste? Para tener esa certeza y que decís, es mi hombre, es él, tenés que respetar absolutamente las parejas de los demás. Así como para tener la certeza de que te llegue tu lama del corazón, tenés que respetar a todos los maestros, a todos. A todos, cualquier clase. Venís a esta clase, y respetás la persona que está dando esta clase. Vas a la otra clase, respetas a todos, respetas a los maestros de tus amigos. Cuando vienen y lo empiezan a criticar, y vos tratás de frenarlo, de que no lo critique, ¿no? Y así te va a llegar tu maestro al corazón. Bueno, lo mismo con tu pareja. Respetás todas las parejas, lo demás está tu amiga y te habla mal de su pareja y vos tratás de unirlos, ¿entendés? Mentalmente nunca te pones a pensar mal de él, tratás de verlo mejor. Te estoy hablando de la pareja de tu amiga, o sea, sí. Ya re sutil. Respetando. Entonces un día va a llegar tu rey. Okay. ¿Okay? Qué lindo. Otra. Vamos rápido porque así pasamos que tenemos muchas listas todavía. No, hablar para unir. Hablar para unir, ¿cómo es, Vero? No criticar, o sea, al contrario sería no hablar para dividir, y sería hacer esto, que las personas no se peleen, no criticar, no generar desunión entre personas. Exacto. ¿Otro? Hablar con amor. Sería hablar como María. Bueno, claro. Sería eso. Les digo, ¿les puedo contar? ¿Qué? Lo que leí. Sí. Leí la biografía de María, la autobiografía de María. Es como leer García Márquez. Ay. Les juro, impresionante. Los tres colombianos, impresionante. Lo leía y Pancho fanático de García Márquez. Y digo, Francisco, ya entiendo de dónde viene García Márquez. Ya entendí, leyendo la María. Claro. Impresionante. Así que bueno, esperemos que pronto nos escriban con sus palabras dulces. Tienen todas las metáforas y las cosas lindas que tienen en lo que la autobiografía es como si fuera un cuento de García Márquez. Genial. Sí, María, ¿cómo es? Enséñanos, por favor. Palabras. Hablar con amor, como palabras dulces, y que estén imbuidas del amor, como de hacer que el otro se sienta bien, guardando obviamente la honestidad. ¿Y el opuesto cómo sería? Si rompemos ese botón. Decir groserías, ¿no? Hablar fuerte y para herir. Herir con, las palabras. Exacto. Sí. ¿Otra? No hablar en vano. Hablar solo de cosas con sentido. Es otra cosa que San Martín le dice que le va a enseñar a su hija. Que hable poco y lo necesario. Le saqué una foto, pensé que lo había sacado en el teléfono. Después lo paso, porque estaba en la ficha y le saqué una foto. Sí, no lo copié todo, ¿lo viste? Bueno, entonces, hablar. Hablar solo de cosas con sentido. Con sentido. Cosas con sentido, ¿qué serían? Como... no hablar de las cosas como de su propio lado. Chusmear. Sí. Mirar la tele. Mucho. ¿Qué? Mirar la tele mucho sería como hablar. Y un poco sí, te estás llenando de cosas. Mirar revistas. Chusmear con otros de las revistas. Lo que le pasó a fulanito y no sé qué. ¿No? Que me hagan crecer en mi vida espiritual. Claro, cosas que no deben ser en la vida espiritual. Que no perdí el tiempo en eso. Exacto. Pero por supuesto que tenemos que usar métodos habilidosos también, ¿no? Me encantó lo que me mandaste del Papa Francisco, ya lo subí al blog, está en el blog, en la parte de amigos, lo que compartió Paz. Cuando el Papa Francisco dice santos en jeans, sí, comiendo sí, hot dogs entre la gente, está, ¿lo leyeron? Sí. Bueno, algo así como que también un método habilidoso sería... Porque si no, vas con tus amigos y entonces no hablas. Porque están hablando todos de cosas del mundo aparente, ¿no? De lo mundano, y vos no hablas entonces. Sorry, yo soy distinta. No, entonces entras en la conversación, ¿sí? Y usas métodos habilidosos, como dice Papa, vestido de jeans. O sea, hablando de lo que sea que están hablando. Como que por ahí te enterás en el momento y bueno, vas hablando. El tema. Y lo llevas, por ahí lo puedes llevar para otros lados, por ahí no lo permitís. Oh, estás atenta. Sí. ¿No? A lo que. ¿Qué es lo que dicen cuando dicen eso? Exacto. ¿Qué te están enseñando? Sí. Está bien, sí. Me gustó. ¿Otro? Alegrarse. Alguien que no haya dicho todavía. ¿Ani? Alegrarse. De las por dementes. Demás. ¿Alegrarse? Por los demás. ¿Cuándo? ¿Cuando les va mal o cuando les va bien? Ah, yo lo tengo ya de... de escribirlos, pero los escribo a mi manera, para mí es así. Claro. Sí, como lo contrario sería alegrarse cuando les va mal, digamos. Claro, son dos distintas. Una es alegrarse cuando les va mal, y entonces lo bueno sería compasión. Sentir lo que el otro está sintiendo. Claro, tener compasión por el otro, porque le fue mal y está sufriendo. ¿Mm? Y la otra es alegrarse, esa es la, sí, la otra. Alegrarse cuando al otro le va bien. Cuando le va bien. ¿Sí? Nos ponemos contentos cuando le va bien y nos ponemos tristes cuando le va mal. Eso sería hacerlo bien. Hacerlo mal sería ponernos contentos cuando le va bien y tristes cuando le va mal. Cuando le va bien. Contentos cuando le va mal. Ponernos contentos cuando le va mal y ponernos tristes cuando le va bien. Como una envidia. ¿Se dan cuenta que todas estas parten de la idea de que yo tengo, de que yo, mi nombre, mi historia es sustancial y existe de su propio lado y el otro también? Entonces es una guerra. Bueno, y después, la última. Siempre ver el potencial oculto. Ver el potencial oculto de las cosas, o sea, bucear hacia las causas verdaderas, ¿no? Y la incorrecta sería. La visión incorrecta. Visión incorrecta, ¿sí? Sí. No creer en las leyes de karma. No creer en las leyes. En karma y poder. Exacto. Cuando nosotros vemos. ¿Vieron que recién dijimos ponernos? O sea, sentir compasión cuando al otro le va mal, ¿no? Para sentir compasión, realmente tenemos que primero sentir compasión por nosotros mismos. ¿No? Lo cual requiere que me conecte con mi sufrimiento. Si yo no me conecto con mi sufrimiento y con mi estado sufriente de ser humano en samsara, nunca voy a poder conectarme con los demás. Y nunca voy a poder pasar al próximo nivel, que es las prácticas de las personas de amplio espectro, de gran capacidad. Las personas de gran capacidad desarrollan la compasión porque se quieren iluminar en beneficio de todos los seres. Acá estamos en los de capacidad media, que quieren la autoliberación. Me quiero ir al cielo o a nirvana o como lo quieras llamar, yo sola. ¿Sí? Que yo me vaya. Y bueno, los que están en el infierno, que Dios los bendiga, que los proteja, chao, yo me voy. Eso sería como una capacidad mediana todavía. No hay realmente una gran preocupación. Porque no hay un desarrollo grande de bodhicitta todavía, no está bodhicitta. Entonces, primero tenemos que conectarnos con el sufrimiento, y eso es lo que hacemos en este nivel. En este nivel empezamos a conectarnos con el sufrimiento. Entonces, vamos a ver dos listas, una de tres sufrimientos y una de ocho. En este nivel medio que estamos compartiendo ahora en estos versos 5 y 6. Nos empezamos a conectar con el sufrimiento. Tenemos el sufrimiento obvio, que se lo reconocemos, la lista de tres ya la enseñé un montón de veces, ¿no? Es un sufrimiento obvio donde se muere un ser querido, tengo un accidente, de repente, yo el otro día me puse unas botas para salir y resultó que tenía que caminar un montón de cuadras que yo no lo tenía planeado y son unas botas que son como duras porque no las uso casi nunca, entonces me salió una ampolla y al día siguiente estuve bailando toda la mañana descalza. La cuestión es que se me infectó la ampolla y después no podía ni caminar. El dolor que tenía, no podía dormir del dolor que tenía en el cerebro. Así latía la noche, tremendo. Hasta que Maite no me dijo lo que tenía que hacer. Fue tremendo. Por un dedito chiquito, una ampollita de nada. Sufrimiento obvio. Somos tan frágiles. Yo bailando me fracturé varios dedos de los pies. Es terrible. Y si no puede ser que esta minusculidad me cause este sufrimiento. Bueno, es un sufrimiento obvio. Después teníamos, pues esto ya lo vimos en la clase anterior, creo. Sí. Teníamos el sufrimiento del cambio. Que en realidad no es que el cambio en sí mismo provoque sufrimiento. Yo sufro porque no quiero que las cosas cambien. Yo creo que las cosas existen autoexistentemente, de su propio lado, con esencia de no cambiar. Entonces, cada vez que cambian, a menos que sean cosas malas, entonces quiero que cambien rápido, pero las cosas buenas son un bajón cuando cambian, ¿sí? Porque me van cambiando las semillas que yo sembré Y entonces la cosecha cambie. Yo no quiero que cambie la cosecha, porque la cosecha quiero que exista de su propio lado cuando es buena. Cuando es mala quiero que cambie rápido, ¿no? Entonces este es el sufrimiento del cambio, no por el cambio en sí mismo, sino por mi apego a que las cosas no cambien. Todo cambia. Los cuánticos que, viste, que estudian las cosas ven que este micrófono está cambiando, creo que son 365 mil millones de movimientos por segundo. O sea, es como, no podés ni agarrarlo el micrófono de los cambios que tiene. Pero como tenemos esta ilusión de que es real, hay un micrófono, sí, hay un micrófono, por favor, no digan que hay un micrófono, no hay un micrófono, hay un micrófono. Pero no de la manera que yo creo que hay un micrófono. Solamente es eso. Ya lo vamos a ver a fondo en el profesorado y para los que están escuchando el audio hay montones de charlas que hablan sobre esto. Entonces estudien otras charlas. Pero si yo creo que el micrófono tiene esencia y de repente deja de funcionar, entonces la paso mal. Porque dejó de funcionar algo que tiene que funcionar, porque es un micrófono, lo cual quiere decir que tiene que amplificar la voz. Y si deja de amplificar la voz, me embola, porque es un micrófono. Y ser micrófono significa que amplifica la voz. ¿O no? Entonces, cuando el micrófono deja de amplificar, no digo, ay, claro, pero ya no es un micrófono de su propio lado. Esto es una maravilla que tengo porque yo traté a los demás de cierta manera en el pasado y ahora tuve por momentos ver que esta cosa de metal amplificaba mi voz, pero no tiene nada que ver con, no hay un micrófono. Como yo creo que sí hay, que tiene características propias de amplificar la voz, cuando deja de funcionar o cuando de repente un día prendes la compu y no prende nada, a Paz le pasó, ¿no? Pero si tiene que prender de su propio lado, si tiene todos los chips y todo adentro para aprender, ¿no? O cuando la pareja que te hacía tan feliz te deja de hacer feliz, o cuando el remedio que te sacaba el dolor de cabeza te lo deja de sacar. Entonces ahí es donde sufrimos por el cambio, ¿sí? El tercer sufrimiento era el más sutil, el que permea todo y que es muy, muy, muy sutil. Y es este hecho de que todo el tiempo que me quejo, sufro, estamos todo el tiempo sufriendo y todo el tiempo queremos ser felices y todo el tiempo estamos haciendo las cosas exactas para no ser felices porque no entendemos cómo funciona la realidad, entonces estamos todo el tiempo yendo en contra de nuestra felicidad. ¿Se acuerdan que Geshe-la decía, si viniese un extraterrestre, ¿no? Y entra por la ventana y ve a los humanos, aterriza en el planeta y ve a los humanos, dice, oh, porque ve que todo el tiempo van en pos de la felicidad haciendo todo lo contrario, por esta idea loca que tenemos de que estamos separados, de que tenemos una esencia distinta de alguna manera, ¿no? Como la película Planeta Libre. Hay unos humanos de otro planeta, sí, que se juntan así en una vez al año y empiezan a hablar y cada uno, yo necesito tal, y el otro le dice yo te doy, como que ellos comparten así, y de repente dice, ¿y hace cuánto que no vamos a la Tierra? ¿Siguen usando dinero? Como que, y viene uno de estos extraterrestres humanos, pero es un humano diferente y no lo puede creer, todo le cae mal. Comida, no que comemos, de repente mira que usamos plata para comprar cosas, como que la gente se pelea y con su mente como que va desconectando, es un flash, ¿no? Sí, está re bueno. ¿Dónde está? En YouTube. ¿Cómo se llama otra vez? Planeta Libre. Okay. Bueno, vamos con una lista de 8 sufrimientos, rápido. El sufrimiento de nacer. El sufrimiento de enfermar, de envejecer y de morir. Sufrimos cuando nacemos y nuestra mamá sufre y nosotros también. Cuando nos enfermamos, cuando envejecemos y cuando nos morimos, ¿sí? Sufrimos cuando nos encontramos con cosas que no nos gustan. Es si era todo uno. No, son cuatro. Cuatro, sí. Sufrimos cuando nos encontramos, o sea, surgen cosas que no nos gustan. Y sufrimos cuando perdemos cosas que sí nos gustan. Sufrimos cuando intentamos lograr cosas que creemos que nos van a hacer felices y no las logramos. ¿Cuántos le dije? Siete. Ok. Y el último es: sufrimos por el hecho de que tenemos un cuerpo y una mente y otras partes que nos componen, o sea, todos nuestros agregados, nuestros componentes, las capas de la cebolla, ¿sí? De alguna manera todos nuestros componentes son sufrientes. Entonces sufrimos. Debido a cómo tratamos a los demás en el pasado, estamos, o sea, el cuerpo sufre, los pensamientos, todo está sufriente. Las partes del cuerpo, los pensamientos, todas las conciencias, todos estamos sufriendo. La causa de este sufrimiento son las aflicciones mentales. Y ahora vamos a nombrarlas. Deseo ignorante, rechazo ignorante ignorancia, orgullo, dudas destructivas. ¿Cómo eran las dudas destructivas? ¿Se acuerdan, por ejemplo? Ay, ¿sabes qué? No sé si sacarle el novio a esta chica está tan mal. Porque él nació para estar conmigo. No sé, estoy dudando, ¿sabes? Eso está en uno de los votos, pero ahora lo dudo. Dudo que lastimar a esa persona de X manera esté tan mal. Dudar cosas que son dudas destructivas, que no es una duda sana, en el sentido de que vos, como dijo Buda, todo lo que te digo lo tenés que probar. No creas nada de lo que te digo, duda todo lo que te digo y andá y probalo, probá vos, ¿sí? Pero esto ya sería como meternos en lugares donde, no sé, ¿viste? Si matar a otros está bien o mal del todo. ¿Sí? Después dice, ignorancia sobre mi propia naturaleza. O sea, creerme que yo no puedo, como uno de los votos del Bodhisattva, ¿se acuerdan? Que yo no puedo salir del ciclo de sufrimiento. Mm. Que yo soy un ser ordinario. Y punto. Y no tengo salida. Nunca me voy a poder iluminar. Nunca me voy a iluminar. Yo no puedo salir del ciclo de samsara. Porque yo no tengo. No way out para mí. Estoy arruinada. ¿Ani, estás bien? Sí, puedo hablar. Ok. Creencia en alguno de los dos extremos. Creer que las cosas existen de su propio lado o que no existen. ¿No? Como, entonces las cosas no existen de su propio lado, dijo Carola el otro día en la charla. Entonces no existen. El nihilismo, ¿sí? Creer que nuestras visiones incorrectas son las mejores. Y que tenemos que salir a enseñárselas a otros. Creer que prácticas físicas excesivas nos van a traer logros espirituales. O sea, poner el cuerpo en situaciones extremas nos puede traer algún logro espiritual. Maltratar nuestro cuerpo de alguna manera con prácticas extremas. Creer en una visión del mundo incorrecta. Sostener una visión del mundo incorrecta. Estas son las 10 aflicciones mentales. Después hay listas de 20, ¿sí? Porque se dividen algunas. Y tenemos, por ejemplo, acá dice orgullo, pero tenemos muchos tipos de orgullo diferentes. Alguna vez yo lo vi. Sí. Está como todos los tipos de orgullo que están, de los cuales se habla. Entonces, volviendo a los tres entrenamientos, el entrenamiento en la moralidad, el entrenamiento en la meditación en unipuntual y el entrenamiento en la sabiduría, ¿sí?, que es entender la vacuidad, una vida moral te va a llevar a tener una vida sabia, de alguna manera, ¿no?, de sabiduría, porque vas a entender cómo están unidas la moralidad, la pureza de tus acciones, o sea, una vida santa. ¿Qué es un santo? Sino alguien que tiene acciones de cuerpo, habla y mente puras. ¿Qué otra cosa puede ser un santo? Es alguien que, no sé, tiene un halo porque, qué sé yo, porque anda con una luz de neón prendida bajo el suéter, ¿no? O sea, obviamente es una persona que si tiene un halo es porque purificó sus acciones hacia los demás. No existe una vida sabia o santa sin moralidad. No existe una persona que entienda la vacuidad si no es una persona absolutamente ética. Bueno, ¿estamos listas para meditar? ¿Quieren pararse, estirarse, algo? Y vamos a hacer una meditación de los dos versos, del verso 5 y del verso 6. Y si podemos parar esto, paz, para poder pararlo en la página. Tírense un poco que les viene bien para estar despierta. Acá hay uno de los dos iPods que dice unable to upload. No importa, te está grabando igual, ese no es el problema. Ah, ok. Lo que está haciendo es, mientras se graba, lo sube a Dropbox. ¿Qué? Ay, sí. ¿No lo pueden creer? Sí, sí, sí. No lo puedo creer. ¿Cómo nos está mejorando? Sí, me enseñó Mike, ahora te lo enseño. Sí. ¡Qué milagro! Es increíble. Sí, me bueno, ¿estamos todas? Ahora, este lo prendo. ¿Alguno más? ¿Este también? No, sí. Ahora cuando empiezo lo prendo. Ok. ¿Acá y acá? Sí. ¿Se acuerdan las meditaciones anteriores? Si no, las tienen en la página, ¿sí? La habíamos... No estaba en la página, algunas. Subidas. El último fundamento atento para subirlo. Ah, subirlo, sí. Ok. Sí. Entonces teníamos que veníamos en el barco, estábamos en la playa, ¿se acuerdan? Perdidos, llega el lama, nos lleva al barco, vamos en el barco por el océano de Samsara, y llegamos a este castillo, después nos vemos muertos, entramos a la habitación donde está nuestro cadáver y tenemos las pilas, el triángulo, y tenemos las pilas. Ahora estamos en esa habitación y vamos a pasar a la habitación siguiente. Terminamos con el tapado, con todas nuestras buenas acciones, con joyas, con la capa. Sí. Sí. ¿Qué eran las pilas? Las pilas, ya te digo, una pila enorme de diamantes de un lado y piedras preciosas y una pila de excrementos del otro, que son todas las malas acciones y las buenas acciones. El fuego. Estás ahora con un manto cubierto de piedras preciosas y de diamantes. ¿Sí? Y con esas dos cosas. Que son tus buenas acciones. No, ya está. La pila de excrementos ya te las quemaste. Sí. Las joyas del manto son nuestro buen karma. Y recordamos que podemos vernos a nosotros mismos como un ser iluminado porque podemos cambiar nuestras proyecciones. O sea, no caemos en esa visión equivocada que es decir, yo no voy a poder. Yo tengo naturaleza propia de ser una fracasada. Como que ahí. Bueno, y ahora vamos a continuar con estos dos versos. Había hecho solo hasta que llegaba el lama al barco y no se quedaba mirando desde abajo. Fui solo a la clase 3. Sí. No importa, ahora me prendo. Vos continúa, aprendete en esta y después podés escuchar las otras en internet. Porque la idea es que después ustedes, cuando tengamos todas hechas, ahora también pueden hacer hasta donde lleguen, ¿sí? Porque en cada una van a ir recordando todas las cositas que vamos viendo. Es como una manera visual, como si fuera un cuento, de recordar todos los sufrimientos. Vamos a ir recordando todo en cada una de esas. Entonces vos podés decir, bueno, hoy voy a hacer, necesito hacer porque no sé qué, no estoy con conciencia de la muerte. Entonces hoy entro en la habitación y veo mi cadáver. Y hoy voy a hacer más la impermanencia, que es una que vamos a hacer ahora del verso 5, la impermanencia de todas las cosas del mundo aparente, ¿no? Entonces, porque me la estoy creyendo que las cosas realmente son de su... Entonces voy a hacer esa. O un día tenés mucho tiempo y haces toda la seguidilla y te detenés un rato largo en cada pedacito. Como una película. Como si estuvieras mirando una película. ¿Eh? ¿Analía, está bien? Sí, sí. Voy a cancelar. Ok. Bueno. Siéntense... Siéntanse bien derechos y cómodos, pónganse bien cómodos. Vamos a hacer ahora la meditación del verso 5 y el verso 6. Voy a leer los dos versos. Bendíceme para comprender todo lo que es erróneo en las cosas aparentemente buenas de esta vida. Nunca me satisfacen del todo, no son de fiar. Son la puerta de todo mi dolor. Por ello, concédeme el deseo de esforzarme en buscar la felicidad de ser libre. Concédeme que estos pensamientos puros me hagan estar atenta y que vigile lo que debería hacer. Concédeme dar mayor importancia a que los votos de la moralidad sean la esencia de mi práctica. Ellos son la raíz de la enseñanza del Buda. ¿Estás dentro del castillo junto a tu lama? Y tu lama te lleva ahora de la mano hacia una puerta amarilla. Vas a entrar en el hall de la impermanencia. Estás en la sección del Namrim de pasos compartidos con personas de alcance medio. La motivación en este momento en tu corazón es la liberación personal de samsara. Esto tiene dos pasos: el deseo de alcanzar la libertad o nirvana y el camino para alcanzar la libertad o nirvana. Caminas entonces por este hall que tiene vidrios de un lado, como una vidriera, y detrás del vidrio ves todas tus posesiones, tu computadora, tu iPad, tu teléfono, toda tu ropa, zapatos, todos los objetos de decoración, tu casa, tu auto. Ves todas las personas en tu vida, seres queridos, neutros, enemigos. Tu trabajo. Todo el dinero que tenés. Las comidas que te dan placer. Hasta tu propio cuerpo.

permaneces hasta el fin de tu meditación contemplando la conexión de estos tres entrenamientos, que son como huellas en tu mente, surcos, caminos, senderos. Sientan el cuerpo, la habitación. Está con vos todo el mundo. Sí, está todo el camino con vos. Siempre. Sí. Bueno, terminó nuestra clase. Gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Cantamos nuestro mandala. Vero. Qué guay. Ese después. Sashi puki shushi metotra. Lira vinshi nende yempadi. Sange shindu mikte urvargi Drokunanda shingla shupasho. Antes de decir lo que sigue, mantengan los ojos cerrados y visualicemos, a través de mantener nuestros votos, el tipo de mundo que vamos a percibir, cómo vamos a percibirnos a nosotras mismas, cómo van a resonar nuestros pensamientos en nuestra mente, cómo va a ser la radio que escuchamos todo el día en nuestra mente, cómo vamos a ver a todos los seres que nos rodean. Y nos damos cuenta que no hace falta viajar a ningún planeta ni irse de la Argentina para que eso suceda. Ni cambiar de trabajo, ni de pareja, ni de nada. Y que no es que nuestra pareja de repente va a dejar de tener panza, sino que nosotras vamos a ver otra cosa. Y pensamos en nuestros maestros espirituales, todos aquellos seres que nos enseñan el matrimonio perfecto de karma y vacuidad, y a todos ellos les regalamos esta visión. Idam Guru Rajanamara. Y ahora sí. Que Madi, que Ojo, Sula Mieshe, So. maravillosa colección de mérito y de sabiduría, y así poder servir a todos los seres en todas partes. Y esto que acabamos de realizar se lo regalamos a todos los seres en nuestro planeta azul y en todos los planetas, seres de todos los tamaños, de todo tipo de capacidades, para que todos alcancen lo que están buscando en su corazón. Que así sea. Si vieron lo que nos regaló Gisme, algunos por ahí no lo vieron, está buenísimo, otros no lo deben marcar, no me lo olviden. Vemos imágenes, ¿no?, pintadas como tradicionalmente, y de repente decís, ay, mira, ¿no? No sé si se nos iban a hacer una vez, era recortar las caras y ponerlas en la foto de como para traer una carta a lo real, sino como una imagen en clave. Y más estos arquetipos que están por ahí pintados con caras hasta que no. No nos resuena a nosotros, claro. Como que, ¿no? Son como orientales. Bueno, chicas, parece que últimamente estoy rodeada de mujeres súper poderosas. Todas mis clases son todas Se me pone recto encima. No, no, fue de recto y acabo.